Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estaba hablando con un cliente ahí, hombre, que me tenía entretenido. Iniciamos una hora más de música aquí en la nave del rock, en compañía de nuestras emisoras aliadas en Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico. También nos acompaña en Bolivia nuestros amigos César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Estamos enfrentando a dos bandas. En la hora pasada nos dimos en la jeta con Kiss y Twisted Sister. Ahí usted dirá cuál de las dos es. Si quiere votar, si quiere hacer su votación, hacer la votación, pues bueno, hágalo a través de Twitter, @túnelco. El túnel CO. Así estamos. El túnel CO en Twitter. Ahí está una encuesta para que usted vaya. Ay, es que no uso Twitter, no tengo cuenta. Pues ábrala, es gratis. Y de paso nos sigue. De paso. Y empieza a vivir la experiencia de Twitter, que para mí es la mejor red social que existe en el planeta. Sí, porque ahí uno se puede dar en la jeta con la gente. Ya más de uno he peinado por ahí. Por ahí, ahí, busqué mi timeline. Y ahí más de uno nos hemos discutido, sobre todo con lo que ha pasado en el país. Nos enfrentamos en Twitter. Me gusta echar candela en Twitter, pero bueno. Es que para eso es Twitter. Por eso me encanta. Muy bien, vamos bueno, es que lamento, es que estoy aquí en vivo, estoy aquí programando la música prácticamente a lo que va saliendo y me entró una llamada de un cliente que toca atender a los clientes, caramba, porque pues de eso vive uno, ¿sí o no? Entonces no me dio tiempo de escoger las bandas, voy a pegar una pasadita a lo que dura esta canción y nos vamos con la siguiente tanda de dos nuevas bandas para enfrentarlas, ¿les parece? Mientras tanto los dejo con muy buena música. Esta banda me encanta. Ellos son Avenged Sevenfold. Y mientras suenan estos 5 minutos con 17 segundos de sabrosura de música, voy a escoger las dos bandas que nos vamos a enfrentar. Nos vemos al rato. We'll be right back. No contaban con mi astucia. Por ahí me están enviando memes. Caramba, María, los oyentes, Dios mío, cómo los quiero. Estás con el Tunnel Rock. Listo, ya tengo a los dos seleccionados y esto es gracias a... A ver, porque por aquí fue alguien que lo solicitó. Diana, sí señora, Diana, ella fue la que escogió, sugirió y pues bueno, yo escogí esta contienda de dos bandas colombianas, dos bandas locales, que yo sé que si me está escuchando fuera de Colombia, yo sé que la ha escuchado en algún momento de su vida, en algún momento tuvo que haber escuchado estas bandas, porque son bandas que han trascendido las fronteras colombianas. Así que por un lado, vamos a darnos en la jeta con estos señores. Una banda que se disuelve, que no se sabe, que dice más, que ya dijeron que el Rock al Parque no van a cantar más, pero ahí están dándole pata. Esta canción se llama Los Planetas, aparece en Netflix en una serie. Ellos son las 1280 almas y se enfrentan con... Si no está en Twitter, ya les digo cuáles son. ¿Con quién se van a enfrentar los 1280 almas en la nave? Voy a presentarte a mis amigos de Marte. Para que te lleven con ellos allí. Y te desintegres entre las estrellas. Bueno, la serie de Netflix se llama Distrito Salvaje, donde esta canción justamente es la que suena. De pronto usted la habrá escuchado en esa serie, porque pues Netflix es muy popular y es una serie colombiana exitosísima, muy buena. A mí me encantó esta serie. Me gustó más la primera temporada que la segunda, pero la segunda es buena, pero como en contexto de la serie... Hombre, es muy, muy, muy buena. A ver si pronto me la repito porque hace rato... Ustedes sabían que, no sé, a mí me encanta repetirme las series y películas. No sé, eso tendrá una manía, una... No sé si eso tenga algún nombre médico, como, no sé, repitofobia, alguna cosa. Repitofilia, porque no es una fobia, es una filia. Muy bien, vamos a enfrentarlo con una banda que también ha dicho prácticamente lo mismo que las 1280 almas. Ellos dicen, no, ya es nuestro último concierto, ya no queremos más, no sé qué. Es más, el vocalista de esta banda salió en Betty la Fea. Entonces es muy posible que usted, si está fuera de Colombia, haya escuchado De la Derecha.

solo sexo con amor. Doy todo lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo, solo sexo con amor. Doy todo lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo, solo sexo con amor. Solo sexo con amor. Doy todo lo que soy, porque contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad, entre tú y yo, solo sexo con amor. Solo sexo con amor, no, no. Doy todo lo que soy. Saben que estoy aquí en Twitter y estoy tratando de generar mi voto por la derecha o por las 1280 almas y no me he decidido. Está complicado decir, porque las dos bandas tienen su, no, tienen su flow, tienen su algo. Tomaré esa decisión en el transcurso de esta canción, que me encanta esta banda. Es una banda recomendadísima aquí en el Túnel Rock. Ellos se llaman Yooko y esta canción se llama Túnel. Qué casualidad. Si le gusta descubrir bandas, esta es una banda que no tiene canción mala. Se los puedo asegurar. Es una muy buena banda. Que están aquí en la Nave del Rock. Tu pasado. Bueno, volvemos al ring de boxeo. Vamos a darle en la jeta a las 1280 almas o a la derecha. Usted decide. Y esta decisión la estamos tomando en Twitter. Y pues mientras que usted dice, bueno, la encuesta va a estar habilitada durante 24 horas, pues tiene 24 horas para tomar la decisión. Pero yo le voy a ayudar con música. ¿Le parece? Me voy con la derecha, 1200. Derecha, 1200. Tin, marín, dedo, pingüe, cucarama, caratítere. Fue aquí una decisión bastante profesional. Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Bonitas. Pero entre tanto, muchacho, no hay nada que hacer. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal, criminal. Las 24 horas del día. Todo el año estás con el Túnel Rock. Tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros. Tus patas son dos estacas para amarrar muchas vacas. Otra de las canciones 100% dedicables que en la nave del rock la hacía aterciopelado, sí, se llamaba La Estaca, un gran clásico del rock nacional. Usted ya está votando en Twitter, tenemos ahí una pelotera en la hora anterior, Twisted Sister versus Kiss, ahí ya hay un enfrentamiento y tenemos otro aquí en esta hora en el cual las 1280 almas están diciendo lo suyo frente a la derecha. ¿Cuál de esas cuatro bandas son sus favoritas respectivamente en cada uno de los enfrentamientos? ¿Cuál de esas bandas usted dice es la mía y quiero votar? Pues bueno, si lo quiere hacer, @túnelco en Twitter y ahí estamos hablando carrerica. También se puede. Esta banda es colombo-chileno-francesa. Hay una mezcla ahí de nacionalidades en esta gran banda que trae un género musical que es muy poco explorado y explotado en la industria de la música, que es como música gitana, algo de folk también. Ellos son Burning Caravan. Y esto es Dirty Taranta, la nave. estás a bordo en la nave del rock. ¿Les gusta la música? ¿Y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo. Estás llamando, sabes bien que es así. Está claro, todo lo que me hace bien me está matando. No, no. Por la crisis la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. De tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado. Suéltame, Bogotá. Tú ya sabes que no puedo parar. Suéltame, Bogotá. Dame, pero me vas a matar. No necesito. Qué raro, cada vez que llego se me escurre el diablo. Y yo lo dejo salir, pero te extraño. En las eternas noches solo en mi cuarto. Voy coqueteando con la raya y me la crucé. Lo sé. Voy coqueteando otra vez con la raya y la crucé. Lo sé. Confesarles que esta canción me encanta, tiene un flow interesante, es lo nuevo de los Diamante Eléctrico. Se llama Suéltame Bogotá, así, suéltame como el gorila. Suéltame Bogotá, así se llama esta canción. Me parece que tiene un flow bacano, chévere, buena vibra, como lo que siempre marcamos aquí en la nave del rock. ¿Qué tal si vamos con dos canciones más para seguir en este debate musical, dándonos en el hocico con estas dos bandas, La Derecha y Las 1280 Almas? Tengo que bajar el volumen a la campana, está sonando muy ensordecedor. A ver, ¿suena otra vez? Ahora sí, está sonando como fuerte. La tengo aquí al lado del micrófono. Entonces, esta canción que viene a continuación no es muy popular de La Derecha. Es un cover que ellos hicieron de una de las canciones que suena muchísimo aquí en Colombia. Por, yo creo que empieza a sonar como en octubre, 31 de octubre. Se disparan ya las canciones de fin de año. Y sobre todo con esta banda que de pronto usted la conozca en el exterior, se llama Furuco y los Tesos. Ellos decidieron hacer un cover de Tania. Sí, señor, de Tania. Aquí está La Derecha. Tania, Ya viene los 1280 almas y en Twitter tenemos la encuesta. ¿Cuál de las dos es su favorita? ¿Las almas? ¿O las 1280 almas, más bien? ¿O la derecha? ¿Cuál de las dos? ¿Por la derecha o las 1280 almas? Voy a la ciudad, voy a trabajar. Ahí está el placer, lo voy a buscar. Voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa. Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. ¿Habían escuchado ese cover, esa versión de la derecha, versión rock and roll, de una salsa que es voy a la ciudad, voy dejando atrás a que... Bueno, así suena mucho mejor en Mayoa, que la haya cantado Wilson Saoko, ¿no? Alguno de esos dos tuvo que haber sido. Y también tenemos un cover por parte de las 1280 almas y este cover es más rock and rollero, es de los Rolling Stones. Versionado a las 1280 almas, estos enfrentamientos vamos a volverlos a tener en la semana entrante aquí a bordo de la nave del rock. Esto es Sympathy, así, Sympathy for the Devil. Anastasia no paraba de gritar. Debo decir que salió muy interesante este versus de estas dos bandas. Las dos bandas son de acá, son bogotanas. Las dos bandas hicieron covers. Y las dos bandas... A ver, yo me voy por aquí en Twitter, A ver cómo está el Twitter. A ver. Se me perdió Twitter. Taradara, el túnel, lo estoy mirando desde mi perfil. A ver. Le doy clic. Ajá. Está cargando mientras tanto. Y va ganando la derecha, pero es por un voto. Así de sencillo. Va ganando la derecha por un voto. Ah, carambas. Bueno, yo ya voté, no puedo hacer la diferencia aquí. Ya hice mi justicia, mi deber como ciudadano del rock and roll. Ya lo hice. Hágalo usted también. Arroba túnel, el túnel co. El túnel co. Ahí está en Twitter. El túnel co. De paso nos sigue y todas esas cosas. Esta canción, cada vez que tengo la oportunidad de verla, de encontrarme con ella, se me hincha el corazón de emoción, porque se la dediqué a mi novia, que ya está ahí juiciosita trabajando. Además, que quizás estará conectada, ni idea. Espero que sí. Pero en algún momento determinado se la canté en un concierto de Chimo Psicodélico. No, mentira, yo sé que estás ahí, señorita. Y ya que estamos con canciones de acá, pues bueno, esta canción siempre será para ti. Señorita, aquí en la nave del rock. Señorita, qué bonitos son tus ojos. Son tan bonitos, son tan hermosos. Señorita, qué bonitos son tus ojos. Son tan bonitos como un amanecer en mi llano. Qué bonito es el llano cuando usted sonríe, señorita. Qué bonito es el llano cuando usted sonríe, mi princesa. Yo que oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma del palmar adentro. Yo que oscurecí en la luz, yo que me ahogué en los ecos, como la palma del palmar adentro. Las votaciones van a estar habilitadas durante 24 horas, es decir, que si usted me alcanza a escuchar en la caja negra, pues bueno, puede ir a votar en este 20 de mayo. De pronto usted me escucha por allá en diciembre, ay, marica, va a votar. No, pues 20 de mayo, es hoy. De pronto, para que usted lo tenga en cuenta, y si me está escuchando en la caja negra, pues bueno, puede ir a votar si es el 20 de mayo del 2021, de pronto es 3050 y usted todavía sigue votando y existe Twitter en ese momento. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de este recorrido musical de enfrentamientos. Voy a hacer este programa de enfrentamientos cada semana. Voy a ocuparme, yo creo que va a ser cada miércoles, para poderle al otro día a usted leer los resultados del día anterior. Vamos a hacerlo cada miércoles, se los prometo. Aquí en La Nave del Rock, la idea es interactuar con ustedes. Eso me encanta, que ustedes y yo cerremos esa brecha de distancia y que nos juntemos aquí en este espacio llamado El Túnel SEO para que pues hablemos un poquito de música y también conozcamos los gustos de cada uno de ustedes en la medida de lo posible. A nuestras emisoras aliadas, mil y mil gracias, Improvisando Radio, también a nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 que se encarga en difundir esta señal también, y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias a todos ustedes por generar esta señal en sus señales que estamos generando desde Bogotá, Colombia. Me despido con una canción muy esperanzadora, una canción que le da esa cuota de buena vibra, esa cuota de energía que siempre ha sido nuestra consigna, pero aún más, sobre todo en momentos tan complicados por los que pasa el país, y esta canción es justo eso. Es Doctor Crápula y Jorge Serrano, están buscando el amor. Usted y yo nos oímos en un nuevo vuelo la próxima semana, desde las 10 de la mañana nos oímos. Chao, chao. Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena, no todo es angustia y dolor. Si el mundo se vino abajo y te agarró la desilusión, que no te lleve la tristeza, para todo hay una solución. Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón, luchar con toda el alma, seguir buscando el amor. Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón, luchar con toda buscando el amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Afuera la desesperanza, adiós las tristezas, adiós. Levanta la cara, camina de frente, mañana será diferente. Conviértete en un pasajero frecuente de La Nave del Rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en La Nave del Rock.